los hombres pelones. Tengo algo con los hombres pelones. Daphne, evidentemente. He estado ahí. Sí. Siento que tienen algo. No sé de dónde vienen, la Dan realidad. Dan Snaith. También es canadiense, ¿no? Sí. Ajá. Y... lo hicimos bien. Timber Tamber, sí. Canadiense. Otro canadiense. Dan Snaith, pero es otra cosa. Sí. Ajá. Y ya hace rato fui... ya tiene tiempo que fuimos a Vaidora. Ajá. Estuvo ahí. Ajá. Como Daphne. Lo vi cerquitita. Ajá. Es como un Steve Jobs, pero sin los lentes. Ya sabes, como todo vestido impoluto, de colores así como muy azul marino, gris, y lo ves impecable. Te digo, solo le faltan esos lentes redonditos. Ajá. Pero saber que es un ñoño también me hace que me croché más de él. Ajá. Y saber que hace música increíble todavía, así ya. Yo ya fascinada con Daphne. ¿Cuántos años ronda el señor Caribú que tiene unos 50 y tantos? 52, 50 y... ¿Y tú? 31. Está bien. Ah, pues que te enseña a vivir, Rile. Enséñame a vivir. Enséñame de tecno. Sí. House. Porque también ajá. Creo que si es como tiene algo en la ciencia. Sí, estudió. Sí, yo me acuerdo que sí. Era así. Bueno, pues ya hay que darle porque ya sí. Nos tenemos que despedir. Ya. Qué rápido se fue. Y quiero que escuchen esta canción completa porque yo también estoy obsesionada con el Butterfly de Daphne que salió este año. Todo el álbum uh-huh, es increíble, uh-huh. Pero específicamente esta. Que se llama Clap Your Hands. Aplaudan sus manos. Sí, aplaudan porque ya nos vamos. Pero que la pasamos muy bien aquí en Mezclas Abruptas. Esto se llama Clap Your Hands. Viva Mezclas Abruptas, viva el Ibero 90.9. Y vivan los abruptos. El pueblo abrupto. El pueblo abrupto. ¡Adiós!

en donde además de pues mostrar un proceso de investigación artística que intuyo lleva ya varios años y que se conecta con un proyecto que está apoyado por el Sistema Nacional de Creadores, ¿cierto? Sonografías atómicas, y entonces vas además de presentar eso como invitar a un montón de artistas y colaboradores, colaboradoras para activar el espacio de distintas maneras. ¿Cómo te ha ido en estas semanas de apertura? Tuvieron un gran evento, ¿no? Como Galia, sí, ahorita nos cuentas un poco. Sí, pues justo inauguramos la semana antepasada con esta muestra en formato de estudio en la Galería Metropolitana. Entonces, aparte de la muestra, como bien dices, tenemos un programa público en el cual vamos a estar invitando a colaborar a diferentes artistas. Entonces, es un programa que pues, me tiene muy emocionado porque justo me permite pues, jugar con el formato de la exposición tradicional de artes visuales o artes plásticas y proponer una cosa un poquito pues, más abierta, ¿no? En donde lo que nos interesa es mostrar un proceso de trabajo e invitar a un par de amigos, artistas también, colaboradores a que se sumen al proyecto. Entonces, pues empezamos hace semana y media y de aquí al 14 de mayo vamos a tener diferentes eventos, ¿no? Más o menos regularmente cada 15 días. Qué bien, me parece, digo, muy emocionante también imaginar ese espacio expositivo, como bien dices, como un espacio vivo, ¿no? Que va transformándose y activándose con tu propia práctica. Estás trabajando ahí también, ¿no? Durante algunos días y así. Sí, digo, la idea, la galería, no sé si la conozcan, para quien no la conozca, la galería se divide en tres salas, ¿no? En tres salas principales. Las primeras dos salas, digamos, son más o menos como una especie de estudio abierto en donde estoy cambiando un poquito o rotando las piezas que se van mostrando y voy aumentando el trabajo, que en su mayoría es trabajo pues, gráfico, ¿no? Son dibujos y partituras experimentales en la primera sala, y en la segunda sala tenemos más como una serie de experimentos audiovisuales, videográficos, y la tercera sala, que es un formato como una especie de black box, ¿no? Como una especie de caja ahí negra, en donde hemos instalado equipo de audio y de video de iluminación para poder justo utilizarlo como un laboratorio, y esta parte es la que se va a estar activando con los invitados, digamos. Entonces tenemos dos salas más o menos fijas y la tercera, que es más una especie, pues sí, de foro, de laboratorio, en donde voy a estar haciendo estas colaboraciones. Bueno, y además, hola Juan José, perdóname. Hola, ¿qué tal? Gracias por animarte a venir a platicar con nosotros. Entendemos que va a haber una activación este miércoles, ¿no? Como parte de la noche de los museos. ¿Nos quieres contar un poquito? Así es, sí, para este miércoles tenemos preparado también una colaboración más. Empezamos con un concierto a cargo de Luciana Rizzo, que está haciendo unos sistemas de resonancia, ¿no? Que ya viene trabajando pues Luciana durante bastante tiempo, ¿no? En donde utiliza pues básicamente resonadores análogos y percusiones, ¿no? Para jugar justo con el sonido. Y para finalizar, estoy haciendo una colaboración con Luz Efímero, con Pamela Limón, una colaboración audiovisual, en donde estamos haciendo una serie de experimentos, ¿no? Que tienen que ver con pues distintas formas de visualizar y de procesar el sonido, tanto analógicamente como digitalmente, ¿no? Entonces, digamos que el miércoles tendremos estos dos actos como parte de la noche de museos ahí en la Galería Metropolitana. Qué emocionante. Yo creo que seguro nos veremos por ahí. Vamos a compartirles por las redes sociales también todos los datos de esta activación y el resto del programa público. ¿Y por qué no escuchamos algo más de alguna otra pieza, Juan José? Y seguimos conversando después. ¿Qué te latería que sonara? Claro, si quieres podemos poner una pieza que se llama Mambú, que es una pieza que acabo yo también de escucharlo. Es un disco que se editó el año pasado por el Bemis Art Center, de donde fui fundador y colaborador para el programa de música experimental y arte sonoro. Y se editó un disco por los 5 años de este lugar, ¿no?, que se dedica a apoyar a diferentes artistas en residencia. Entonces, hace poco me acaba de llegar el vinil, ¿no?, para poderlo escuchar. Entonces, creo que es una pieza que no se ha escuchado tanto, ¿no? Entonces, creo que estaría padre escucharla. Muy bien, pues vamos entonces a escuchar esta pieza, Mambú. Estamos Gracias. Aquí platicando con Juan José Rivas de su exposición Resonancia y... Ay, perdón, me hice bolas. Erosión y resonancia. Erosión y resonancia, perdón, me hice bolas. Y vamos a escuchar, decía Mambú, y regresamos a seguir platicando con Juan José Rivas. Están en La Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. Termina Mambú, dices Juan José Rivas, parte de una colección reciente, entonces son como piezas de residentes que han estado en el Bemis Art Center y a lo largo pues sí se han ido compilando como de cuándo a cuándo han sido estas residencias, qué tipo de artistas tiene, como cuéntanos un poco. Pues de empezaron, digo, es un programa que empezó hace justo 5 años cuando la pandemia, en el 2020 empezaron ellos a tener un programa de residencias artísticas en donde diferentes pues artistas, ¿no?, de música experimental y arte sonoro a nivel internacional van a estar, ¿no?, como residentes 3 meses en el Bemis Art Center y bueno, desarrollan distintos tipos de proyectos. Entonces este disco lo editaron justo para celebrar los primeros 5 años de este programa y bueno, pues continúan todavía, ¿no?, invitando a diferentes artistas, ¿no?, y sobre todo que tiene que ver más con sí, la música experimental, ¿no?, que el arte sonoro, es una cosa un poquito de un corte más musical, pero la ventaja pues es que los artistas pueden trabajar en un estudio increíble, ¿no?, con todo el equipo y las condiciones necesarias. Entonces la verdad es que es un programa pues bastante afortunado, ¿no?, que suceda ahí en el Bemis Art Center. Chido, en Nebraska, ¿no? Veo, en Nebraska, ¿verdad?, en Omaha, sí, en medio de la nada ahí en Estados Unidos. Qué chido, en el reclusión ahí. Pues sí. Suena bien, vamos a compartir algo de información también con ustedes y por qué no regresamos un poco a platicar sobre el proceso de investigación que de alguna manera sustenta la residencia y la exposición que está mostrándose ahorita. ¿Cuáles son algunos de los ejes que estás explorando? ¿Cuáles son las temáticas guía o las líneas de trabajo que articulan esta investigación? Pues como comentaban al inicio, ¿no?, Erosión y Resonancia es una exposición, ¿no?, en este formato abierto, pero que también responde a un proyecto personal que estoy haciendo como parte del apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es un programa al final pues de 3 años, ¿no? Durante 3 años voy a estar trabajando con distintas temáticas que tiene que ver con una cosa que yo llamo sonografías atómicas, que tiene que ver justo con estudiar las diferentes maneras de percibir o de entender el sonido, ¿no? El sonido no solamente como algo físico o fisiológico, sino también en una dimensión un poquito más, digamos, conceptual o simbólica, ¿no? Entonces, durante estos 3 años estaré desarrollando pues investigaciones alrededor de este tipo de fenómenos físicos, ¿no?, y cómo los interpretamos en la naturaleza y qué relación tienen también pues con las distintas formas de percepción, ¿no?, de lo vivo, por así decirlo, o del universo, ¿no?, cuántas maneras o con cuántas maneras contamos o con cuántas herramientas a nivel técnico, tecnológico, podemos contar para poder entender o analizar el sonido y con esto construir pues distintos discursos poéticos o artísticos, ¿no? Entonces, este es el primer año. Empiezo con Erosión y Resonancia, que son estos dos fenómenos pues, que nos hablan del desgaste, ¿no?, o de la fragmentación de cualquier tipo de material, y la resonancia como su huella, ¿no?, o como la manera en cómo se pueden dispersar, ¿no?, o se pueden difundir estos materiales, ¿no? Entonces, este año completamente voy a estar trabajando específicamente con estos dos temas, ¿no? Y pues un poquito es como experimentar, ¿no?, como explorar cuántas formas hay de hablar de este tipo de situaciones, ¿no?, de fenómenos. Claro, y que, digo, tiene que ver con hablar, pero esta noción del registro, de la grafía, de la escritura, ¿no?, como de las escrituras múltiples, expandidas, intuyo que he estado por ahí también a lo largo de tu trabajo, ¿no?, por muchos años, más allá de este proyecto. Como las partituras, por ejemplo, visuales, como ese modo de, pues sí, como trasladar formas de no solo entendimiento, representación y producción del sonido, ¿no?, también, o de las experiencias sonoras. Claro, y hay una parte súper interesante o importante para mí que justo apenas ahorita con este apoyo es que tengo la oportunidad de abordarlas de una manera un poquito más formal, ¿no?, porque digamos, si bien ha estado presente durante toda mi carrera artística, mi formación es de artista visual, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el dibujo, la gráfica, la parte visual siempre ha estado muy presente, o la manera en cómo tengo yo de entender o de trabajar con el sonido siempre ha sido a partir de la imagen, ¿no? Hay una relación muy cercana entre la imagen, pero en los últimos años creo que me había enfocado un poquito más en producir o en presentar performances, casi la parte, digamos, bidimensional o la parte visual no estaba como tan presente, y ahora lo que quiero hacer, justo tengo también una necesidad, ¿no?, de regresar a los soportes análogos, a los soportes gráficos, a explorar un poquito la pintura o algunos otros soportes bidimensionales. También escultura, por ejemplo, estoy haciendo unas piezas en cerámica, ¿no?, que tienen que ver con las flautas globulares prehispánicas y mesoamericanas. Entonces estoy también investigando un poquito acerca de, pues, estos materiales cerámicos, ¿no?, y la manera en cómo puedo utilizarlos. Pues creo que, pues sí, realmente ahorita estoy en un proceso de mi carrera que me interesa mucho la parte plástica, la parte gráfica, más allá de lo sonoro, que sigue siendo también el soporte fundamental. Creo que me interesa trabajar con los materiales, ¿no?, con la cosa analógica. Y digo, no, pienso en varias cosas. Me vino ahorita a la mente alguna experiencia, creo que fue en la Roma, que tenía que ver con box y vendarse los ojos y escuchar la pelea, ¿no? Entonces ahorita me vino como ese contrapunto de también hay una dimensión vivencial del cuerpo que, aunque quizá en esta investigación y en la residencia hay un fuerte como componente gráfico, sigue presente, ¿no?, con las activaciones, con el programa público, y es, creo que es muy valiosa esa traslación constante. Sí, pues claro, creo que siempre también existe esa pregunta del gesto, ¿no?, o de lo corporal, de lo corpóreo, evidentemente que tiene que ver también con la interpretación, ¿no?, que como, pues, ejecutante o, digamos, de intérprete de algún instrumento, pues siempre existe una relación gestual o corporal con las herramientas, y creo que esa idea de poder explorar el gesto, ¿no?, o el gesto amplificado, o más allá de lo performático, pues siempre ha estado presente, ¿no?, desde la manera en cómo interpretamos o con qué tipo de herramientas producimos el sonido, ¿no? Creo que también la parte, es una parte muy importante de toda mi investigación ha sido, sí, lo performático o lo corporal, ¿no? Uh-huh. Ya sea cuando lo hago yo o cuando invito también a performers a ejecutarlo, o esta pieza que comentabas, ¿no?, de los boxeadores también, que ahí ya se va mucho más, sí, hacia la parte performática, digámosle, ¿no? Pues hay una dimensión ahí de la experiencia en todo esto que tiene que ver con formas de vida, un poco lo que planteabas ahora. Creo que valdría la pena continuar con un poco de escucha, y te late, no sé. Claro. ¿Cuál, pues, de la...? Si quieren, podemos poner un tracito que se llama Pictures of Anything, que es un track de un disco también editado en el 2001, que se llama Groar, y que tenía que ver con el lenguaje, ¿no?, con cómo el lenguaje nos condiciona culturalmente. Entonces, Pictures of Anything. Va, pues vamos entonces con eso, Picture of Anything. Estamos en La Fórmula Secreta con Juan José Rivas, platicando de erosión y resonancia. Regresamos. Makes it worth mentioning that not every society has such things as pictures. Indeed. Very much indeed. You Christians do not, it seems, know your own Ten Commandments. But we Mohammedans, who revere Moses as a great prophet, always remember the words of the second commandment. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Hebrews of the olden time respected this commandment, and Islam, the faith of Muhammad, respects it to this day, so that nowhere in Islam will you find a picture of anything whatever made by one of the faithful. But alas, we are all human, and this is not the only commandment broken of men. It appears that not every art is universal, though certainly many are. The art of adorning the human body, for example. We do it by clothes, by dressing our hair, by coloring our faces, and shaping our bodies. The Chinese used to shape their feet. The North American Indians used to shape their heads. We usually shape the parts in between. We wear clothes for warmth and for modesty, and with one, and fashion changes the other. Nonetheless, added to these necessary uses, there is the art of the tailor, the dressmaker, and the hairdresser. Though nowadays we do not go quite so far as the 18th century, when a lady's hair was cemented up with on Grecian earth is one of the glories of our art and literature. And, by the way, expresses the attitude of the artist with all the time. But the Grecian urn itself is a piece of art that springs from the very root of ancient earth. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. La cultura vive en cada rincón de la ciudad. Estas son las recomendaciones culturales de Ibero 90.9. Gueté, el susurro del diablo. Una intervención escénica que recorre el museo y transforma una visita cotidiana en una experiencia estética. La obra es una adaptación libre de Fausto, por Carmen Ramos. Museo del Chopo, del 25 al 28 de marzo, 20 horas. El Eclipse, una obra de teatro sobre tres generaciones de una familia que reciben a un huésped que no es exactamente lo que dijo ser. Por Caracola Producciones y Teatro UNAM, Centro Cultural Helénico, del 24 de marzo, al 9 de abril, 20 horas. El Gesto y lo Invisible, una exposición colectiva sobre el movimiento, integrada por los artistas Calixto Ramírez, Samara Colina, Trisha Brown, entre otros. Museo Tamayo, hasta el 26 de julio. Ibero 90.9 recomienda. Hola vecina, buenas tardes. Hola vecinos, ¿cómo están? ¿Cómo van los niños en la escuela? Pues muy bien, y les va a ir mejor con eso de que ahora vamos a recibir también la beca Rita Cetina para Juanito, que está en la primaria. Sí, Berito está en la secundaria y ya la recibe, ¿verdad? Sí, ya. Y sí, nos ayuda un montón. Pues cómo no. Este año, la beca Rita Cetina llegará a primaria. Consulta las bases en becarritacetina.gob.mx. Gobierno de México. En las Fuerzas Armadas nos guía el honor, la lealtad, disciplina y patriotismo. Hombres y mujeres trabajamos día y noche para proteger y ayudar al pueblo de México. En la tierra, el mar y en el aire, entregamos cuerpo y alma para cuidar la integridad y la paz en nuestra nación. Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Gobierno de México. ¿Cómo sería tu vida si un día despiertas y empiezas a dudar de absolutamente todo? Dudarías de tu cansancio, de la música que escuchas y de las selfies que tomas. El Beneficio de la Duda es un podcast de filosofía conducido por Sandra Loyola, donde se duda de la moda, el juego, el amor, el dolor y la educación. El Beneficio de la Duda es un podcast de Ibero 90.9. Búscalo. Suscríbete. Escucha. Si usted cree que Catriel y Paco Amoroso tiene una mejor rola que Shish, llame al 55-529-2599 y deje su mensaje después del tono. De todas formas, está usted equivocado. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Nos acompaña Juan José Rivas. Estábamos platicando hace un momento de Erosión y Resonancia, su exposición en la Galería Metropolitana de la UAM. Y ya antes del corte de la media escuchábamos Picture of Anything, una pieza que ahorita en la forma en la que usas, Juan José, archivo, ¿no? O sampleos, me hace pensar también que Erosión y Resonancia tiene un gran componente de despliegue de archivo personal, de documentos de proceso, ¿no? Entiendo que incluso hay una de las salas de la exposición está dedicado, ¿no? Como a documentos de proceso. Y pues no sé si nos puedas contar más sobre esto, ¿no? Como digo, porque hace falta pues un cierto nivel de vulnerabilidad, quiero decir, ¿no? De desnudez, ¿no? Para mostrar así los procesos personales, ¿no? Es algo que ya habías experimentado. Sí, digo, creo que en gran parte de mi trabajo, ¿no? Existe esta idea, pues, del proceso y del sampleo, la herramienta del sampleo también como parte, ¿no? De la herramienta discursiva. En el caso, por ejemplo, del sonido, pues tiene que ver con esta idea de los plunderphonics, ¿no? Y de toda, pues, esta corriente artística, ¿no? Que desde la cultura del DJ, ¿no? Hace uso del sampling, ¿no? O del remix o del sampleo como una técnica creativa. Y por la parte visual, digamos, por la parte gráfica, pues, como les decía, ¿no? Mi formación como artista visual siempre me ha hecho, pues, estar, ¿no? Coleccionando tanto fotos, imágenes personales de archivos, investigando un poquito acerca de distintas tecnologías para procesar la imagen analógica o digital. Entonces, hay una parte que siempre me ha interesado de los discursos artísticos que tiene que ver mucho con el proceso o como entender el arte como una herramienta de aprendizaje, ¿no? No tanto como un producto o un proyecto final. Claro. En el sentido de que, pues, en la mayoría de las galerías o museos vemos obras que están cerradas, por así decirlo, o que no muestran, ¿no? Toda esta parte que hay detrás. Porque a mí lo que me interesa siempre en la mayoría, ¿no? De las piezas artísticas, de las exposiciones, es conocer un poquito, ¿no? Los procesos, cómo están hechas, cuál es el planteamiento. Creo que la parte técnica o tecnológica para mí es muy importante porque también, pues, tiene que ver con un discurso político, ¿no? Y simbólico muy importante. ¿Cómo utilizamos las herramientas? ¿Cómo nos apropiamos de ellas? ¿Y qué consecuencias, ¿no? Pueden tener o pueden plantearnos al momento de proponer un discurso poético o artístico? Sí, hay un par de cosas que había pensado ya al escucharte en la primera mitad y que se conectan muy bien con esto. Por un lado, la noción de sedimento que sí está presente además, ¿no? En esa sección de la exposición, pero que nos remonta no solo a lo procesual, sino y a la navegación de ese universo o corpus que vamos armando en nuestros procesos, sino también la relación con la idea del archivo, ¿no? Como una práctica, pues, de algún modo política. Y esta otra noción de lo político me venía desde el inicio, que no es necesariamente un arte político en el sentido, digamos, discursivo de una narrativa particular o de una ideología, pero sí de un posicionamiento frente a la apropiación de la tecnología, ¿no? Y eso Qué bueno que lo mencionas, porque sí, por ahí me gustaría escuchar un poco más sobre estos planteamientos o estas guías que van articulando, ¿no? Tu posición. Claro, sí, pues justo, ¿no? Tiene que ver justo con esta idea, desde la idea de lo residual, ¿no? Como esta apropiación, hasta el uso, por ejemplo, de tecnologías do it yourself, ¿no? Que tienen que ver justo con cómo, pues, nos apropiamos de una herramienta o cómo utilizamos una herramienta que se sale, ¿no? Del sistema tradicional de consumo o del consumo, pues, típico, ¿no? De estas herramientas que tienen, ¿no? Obsolescencia programada. Y como en México es una práctica, pues que nos habla de dos cosas muy claras, ¿no? La primera es, pues, la precariedad, sin romantizar, obviamente, la precariedad, pero, pues, si viéndola como un discurso o una forma, ¿no? Que hemos tenido, pues, la mayoría de los artistas que trabajamos con tecnología, de poder seguir cuestionando y poder seguir también alargando la vigencia de estos materiales o de estas herramientas que utilizamos, ¿no? Entonces, creo que, pues justo, ¿no? Tiene que ver con la dimensión técnica, ¿no? De cómo utilizamos una herramienta y cómo nos apropiamos para construir algo, ¿no? Que como bien dices, si no es abiertamente político o literalmente político en el sentido, pues, de que no es panfletario o no busca plantear un discurso abierto, ¿no? A nivel o directo, a nivel político, evidentemente pues hay una manera, ¿no? De enunciarlo y hay una manera de posicionarse justo con estas prácticas pues que hacemos algunos de los artistas que trabajamos con tecnologías do it yourself, ¿no? Con esta idea de cuestionar la herramienta y cuestionar el consumo, ¿no? Que tenemos de la tecnología en la actualidad, ¿no? Que no solamente tiene que ver con estas herramientas hi-fi, ¿no? De resoluciones increíbles y todo, sino que tiene que ver justo con buscar, ¿no? Otro tipo de discursos, otro tipo de estéticas, hablar del residuo, de la basura, del archivo, de lo desechable, ¿no? De todas estas cosas que se salen, ¿no? Como del sentido comercial, pues más, ¿cómo decirle? Como más prototípico, ¿no? De consumo, dentro del medio de consumo de la tecnología, sino pues cuestionar todo este tipo de cosas, ¿no? Y dentro de ese ethos, ¿no? De pues esa digamos postura del do it yourself, ¿no? De usar lo residual. Me da la impresión también que en Erosión y Resonancia y bueno, en el proyecto Sonografías Atómicas hay también una voluntad como de compartir, ¿no? De transmitir conocimiento, ¿no? De evidenciar procesos, de abrir el laboratorio, de aportar, digamos, las herramientas para que otros artistas las transformen a su práctica, ¿no? Eso es algo que te interesa a ti. Claro, y tiene que ver también justo con otra parte, ¿no? De mi práctica artística, que pues creo que nunca he separado y además ha sido siempre, es parte muy visible de mi práctica, que tiene que ver una con la docencia, ¿no? Como docente tengo más de 18 años siendo docente de medios y tecnología y de arte sonoro, entonces me interesa mucho todos estos sistemas de aprendizaje, ¿no? Que nos pueden dar distintas maneras de entender el mundo. Creo que para mí es muy importante, justo como lo comentaba al inicio, la experiencia artística o la obra artística como una herramienta que nos permite cuestionar la realidad. Y la otra, por ejemplo, con la práctica como gestor cultural que tengo también desde hace 15 años dirigiendo Volta y haciendo estas sesiones de arte sonoro y música experimental en México, que lo que busco es justo generar una comunidad, ¿no? Una comunidad de personas que tenemos, pues, intereses afines al sonido, y creo que esta idea de poder generar conocimiento y compartirlo es parte medular, ¿no? De la mayoría de mi práctica. De hecho, no me gusta separar, ¿no? La idea de producir arte con producir también sistemas de aprendizaje o comunidad. Creo que es una misma cosa, solamente tiene, digamos, que distintos formatos, ¿no? Pero para mí es parte de una sola cosa, ¿no? Y un interés en común que tengo varios años haciendo de distintas formas, ¿no? No solamente produciendo arte, sino haciendo festivales, conciertos, invitando gente y bueno, dando clases, ¿no? Claro, justo acá por el Instagram te manda un saludo una alumna tuya de centro, Mariana Sandoval. Ah, qué chido, Mariana, qué buena onda. Saludos, saludos allá, Mariana. Así es. Pues, vamos con más música, ¿no? ¿Les parece? Sí, claro. Justo, bueno, hay una pieza aquí que quisiera ponerles, que es una pieza que está por estrenar el 13 y 14 de mayo en la Fonoteca Nacional, y es parte también de un trabajo nuevo, ¿no?, que se llama Invasores del Espacio, que tiene que ver con una pieza que es bastante híbrida en su composición, ya que es una pieza que hice con grabaciones de campo, sampleos de bandas de guerra infantiles o escolares y procesos de feedback, biofeedback, perdón, con plantas, ¿no? Entonces, es una pieza bastante interesante que está por estrenarse en este espacio nuevo que tiene la Fonoteca Nacional, que se llama El Sonidario, en Los Pinos, en el Centro Cultural Los Pinos, porque es una pieza de espacialización sonora. Ahorita, evidentemente, la vamos a escuchar en formato estéreo, porque estamos pues, en la radio, pero la idea es que esta pieza está hecha como una pieza de espacialización sonora, ¿no?, que se va a instalar en ese espacio de la Fonoteca. Entonces, escuchemos esta pieza, por favor. Muy bien, pues vamos con esto de Invasores del Espacio, de Juan José Rivas. Regresamos todavía para despedirnos y, bueno, ahí hacer eco otra vez de las informaciones prácticas para que vayan a ver Erosión y Resonancia ahí a la Galería Metropolitana de la UAM, en la Colonia Roma Norte. Están en la Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. Thank you. estamos por llegar al final de este programa. Aquí estamos con Juan José Rivas. Te sonaba todavía por ahí Invasores del Espacio. Y pues bueno, muchas gracias de nuevo, Juan José, por estar acá. Vamos a recordar ahorita un par de informaciones sobre la exposición. No sé si quieres también compartir algún lugar donde te puedan seguir, las escuchas y que sepan más sobre las actividades y tu trabajo. Claro, pues estaremos, muchas gracias también por ustedes por la invitación y bueno, pues estaremos trabajando, como les decía, hasta el 14 de mayo en la Galería Metropolitana. Entonces, tanto las redes de la Galería Metropolitana UAM, ¿no? En Instagram, como mi red también, que es jrivasmx, y la página de Volta también, las redes de Volta, para quien quiera seguir pendiente tanto de la exposición como de las cosas que haremos durante el año con Volta. También la página, bueno, la dirección de Instagram es volta-sesiones. Y bueno, pues sí, invitarlos a que sigan todo nuestro programa público. Tendremos pues a varios artistas ahí ya programados. Estará Amanda Gutiérrez, Paulina Carrillo, tendremos a Enrique Jessica, Katia Castañeda, ¿no? A muchos artistas ahí visitándonos en la galería. Entonces, pues estén pendientes del programa público. Muy bien, ahí estaremos igual compartiendo la información en las redes sociales, @lifesecreta909, para que lo tengan presente. Y de entrada nos vemos el miércoles en la noche de los museos, ahí en la Galería Metropolitana de la UAM, que decíamos está en la calle de Medellín, en la colonia Roma Norte. Muchas gracias, Juan José. Gracias por la plática, por la música, por todo. Gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, ahí estamos en contacto y pendientes para los siguientes eventos. Muchas gracias. Genial. Muy bien, se quedan todavía con unos minutitos de esta pieza Invasores del Espacio y nosotros nos despedimos. Esto fue La Fórmula Secreta. Adiós. X, H, U, I, A, I, Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. Como cada semana, soy William Brinkman Clark y al igual, cada semana, me acompaña el azote del vulgo, José Luis Barrios. José Luis, ¿cómo estás? Con otro acompañante, Diego Alba. Artista, académico, futuro doctor, eminencia intelectual, todo. ¿Qué nos convoca hoy? Algo que queremos comentar porque ha sido, nos guste o no, un tema recurrente a lo largo de por lo menos esta temporada en Háganle como puedan. De lo que hablo en este caso es de unas afortunadas y desafortunadas al mismo tiempo declaraciones de la Rosalía, ícono de José Luis y del podcast, a quien mandamos saludos. Si ustedes no saben de qué me refiero, pues bueno, Rosalía visitó recientemente Argentina y se entrevistó con otra favorita del podcast, ícono que también hemos discutido, que es Mariana Enríquez. Y durante esa entrevista empezaron a hablar de Picasso y la Rosalía dijo que a ella le gustaba Picasso y que, de hecho, a ella, y cito, nunca le ha molestado diferenciar al artista de la obra. Siguió la plática y luego Rosalía dijo, quizás ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado, pero quién sabe, a lo mejor sí. Cerró diciendo, no me importa, disfruto de su obra. Algo que no debería haber tenido mayor implicación, pero la furia, el furor de las redes sociales cayóse encima de la Rosalía. Fueron rápidos para casi cancelarla, aunque yo creo que no se puede porque creo que Rosalía ya es casi incancelable. Pero también lo que habría que lamentar, celebrar, aquí todo es como fármaco en este episodio, es que inmediatamente después Rosalía se disculpó. Sí, yo creo que habrá que empezarlo por considerar en la totalidad hasta ahora de lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que es importante como recuperar primero respecto a si es una condición de necesidad la relación de la obra con el artista. ¿La obra es responsable de lo que dice el artista? Yo cambiaría la pregunta, no si el artista es responsable de lo que hace o pinta. Creo que ahí hay un asunto que me parece que empieza por generar una enorme confusión respecto a qué es una obra de arte, si es que podemos decir cómo funciona y si su condición de existencia es estar atada a la biografía de su creador. No sé qué piensas tú, Diego. Tiene muchas implicaciones esta discusión de separar al artista de la obra. Si yo en lo personal, como creador, soy de los que considera que el arte muere cuando el artista muere, pero no es una pregunta nueva, podemos tomarnos aquí muchísimo tiempo, alcanza como para un seminario completo. Pero esta pregunta normalmente se queda atascada por lo regular en si está bien moralmente entonces consumir esto. Es decir, es una pregunta sobre ti, sobre el receptor, no sobre el arte. Y eso es lo que está medio peligroso. A lo largo de la historia sé que han existido enfoques diferentes que no se centran en decidir si está bien o mal consumir el arte de una figura problemática, sino en otras dimensiones de la obra y de cómo se entiende el arte, ¿no? Entonces, pues quizá en un primer aspecto que traigo aquí para reflexionar con ustedes es que desde la teoría de la interpretación, la pregunta no es si el artista es buena o mala persona necesariamente, sino más bien de dónde viene el significado de una obra, ¿no? Una obra no depende totalmente de su autor. Una vez hecha, circula, se interpreta y adquiere sentidos que van más allá de quién fue o lo que quiso decir el artista. De ahí también hay otra frase que tengo que es como que la relación entre un artista con su obra es como la de un boomerang que va, pero no regresa.